Nosotros estamos en contra de la reforma tributaria porque los trabajadores seguimos todavía pagando impuestos a las ganancias y duplicamos la cantidad de compañeros y compañeras que pagan los impuestos a las ganancias. Con respecto a la cuestión previsional, sencillamente entendemos que le están metiendo la mano en el bolsillo a nuestros viejos, que directamente lo que hacen es un saqueo sobre sus saberes, como así también todo lo inherente a las asignaciones familiares, a las asignaciones sociales. Y entendemos también que la reforma laboral de reforma no tiene nada, es una precarización laboral para instalar a los compañeros y a las compañeras en un preperonismo, sin derecho y sin conquista. Así que nosotros venimos acá con la firme convicción de la unidad de acción.